Imagina tu mundo sin mi roca artificial. Imagina tu vida si tan solo viene acá. Imagina tu ruca que no le pueda bajar. Imagina que esto fuera la neta nada más. Imagínate un dancing sin morras para bailar. Le seguimos tocando. ¡El exceso! Le seguimos tomando, le seguimos fumando, le seguimos tocando. ¡El exceso! Chumblaca, chumba, chumba, chumblaca, chumblaca, cham, cham. ¡El exceso! Chumblaca, chumba, chumba, chumblaca, chumblaca, cham, cham. ¡El exceso! Chumba, chumblaca, chumblaca, cham, cham. ¡El exceso! Chumblaca, chumba, chumba, chumblaca, chumblaca, cham, cham. ¡El exceso! Chumba, chumblaca, chumblaca, cham, cham. ¡El exceso! Chumblaca, chumba, chumba, chumblaca, chumblaca.